Tengo que decir que te extraño, que me hace daño estar sin ti. Tengo que aceptar que te amo, te necesito a mi lado. Aún espero por ti. Cada día el dolor se hace fuerte. Pido al cielo que hoy pueda verte. Es mi fe la que espera. Sé que pronto volverás para siempre. Regresa, que Dios fortalece tu casa, tus hijos.